le ha quitado la posición ahora a Unión de Villa Iris, que cayó en la última fecha y quien venía siendo el puntero hasta aquí. Emanuel Martini, buenos días. Pali Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Te hablo de mí. Bien. Bueno, han quedado punteros después de la victoria de este último fin de semana y bueno, aprovecharon también un poco la derrota Unión de Villa Iris. Está lindo el campeonato allí en el sur. Sí, la verdad que bueno, habíamos tenido el partido clave que fue justamente con Unión el fin de semana pasado. Bueno, terminó empatado 3-3. Nosotros habíamos tenido un empate también con Pampero de visitante, entonces eso le había permitido a Unión de Villa Iris adelantarse en 2 puntos. Y bueno, y con este triunfo nuestro y la derrota de Unión pudimos alcanzar la punta, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía quedan 3 fechas y van a ser 3 finales, me parece. Va a estar muy lindo el campeonato. ¿Es cosa de 2 el campeonato o de 3, te parece? Huracán está por ahí, bueno, tiene la misma cantidad de puntos que Unión de Villa Iris, ¿no? Pero lo ves también peleando allí, que va a ser entre Argentina, Unión y Huracán. Sí, totalmente. Yo creo que quedó, ahora el campeonato quedaron, sí, va a ser un triangular, creería yo, porque creo que el cuarto es Bernasconi, creo, sí, muy que lejos. 13. Sí. Yo creo que se va a quedar un triangular, porque aparte, en este caso argentinos, lo tenemos a Huracán en la última fecha de visitante, o sea que yo creo que también tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de alcanzarnos. Huracán también este fin de semana tiene el clásico, al igual que nosotros, o sea que Unión juega con Independiente, la cancha de Independiente. Sí, sí, y Unión y Huracán juegan el otro fin de semana también. Y Unión y Huracán juegan el otro fin de semana, por eso te digo, se enfrentan todos los punteros ahora en esta última fecha, así que yo creo que bueno, el que mejor juegue, obviamente va a tener su recompensa, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el partido el último fin de semana, la victoria 2-0? Y nos encontramos con, bueno, hubo una tarde de mucho viento, no sé si allá en Santa Rosa, sí, igual. Igual. Y bueno, nos encontramos con un Unión de Bernasconi que al tener viento en contra atinó a replegarse, ¿no es cierto?, y intentar salir de contra, pero bueno, creo que lo supimos manejar la pelota, volvimos a tener otra vez por ahí el juego que no habíamos tenido los últimos fines de semana cuando nos tocó tanto con Pampero como con Unión de Villa Iris, no pudieron manejar la pelota. Creo que volvimos a tener ese juego y bueno, y así fuimos generando las situaciones que antes del primer gol habíamos tenido ya uno o dos cabezazos que bueno, me tocó justamente a mí tirar por arriba el travesaño, pero bueno, como te digo, al ir marcando una idea de juego y llegándonos al arco de Bernasconi, bueno, pudimos abrir el marcador, ¿no es cierto? ¿Cuál es la expectativa del campeonato para Argentino? Ahora, por supuesto, ya es pelearla, pero ¿cuál era la idea al comienzo del torneo? Mira, siempre la idea fue pelear hasta el final en busca, ¿no es cierto?, del campeonato. Eso es lo que hablaron por lo menos conmigo antes de arrancar. Así que bueno, creo que formaron un equipo para justamente eso. Y bueno, creo que está teniendo sus resultados. A no ser también que faltan 3 fechas, pero bueno, lo importante es que estamos peleando, así que depende pura y exclusivamente de nosotros cómo lo resolvemos de acá al más, ¿no es cierto? ¿Qué sello le ha puesto al equipo el DT Omar Pouso, que es un hombre que viene de un fútbol importante? Omar es un muchacho que te das cuenta que sabe el fútbol, entiende y tiene una idea de juego. Obviamente en base a los jugadores que tiene, trata de a cada jugador darle una tarea específica y obviamente entre todos tratar de hacer el equipo lo más corto posible, presionar en los lugares claves y bueno, tratar de una vez recuperar la pelota, intentar jugar y generar las situaciones, ¿no es cierto? Por ahí sale, por ahí no sale, pero tiene una idea de juego y eso creo que nosotros estamos intentando hacerlo dentro de la cancha y como te digo, hay partidos que salen y partidos que no, pero bueno, también hay una realidad que estamos muy finos a la hora de definir, porque nos ha tocado partidos que hemos llegado pocas veces al arco y hemos convertido, y eso también por ahí es muy bueno, ¿no es cierto? Bueno, han sido un equipo que ha convertido muchos goles, son uno de los que más ha convertido junto a Unión de Villa Iris, digamos. ¿Cuál es la potencialidad por ahí que tiene Argentino? ¿La mitad de la cancha? ¿Por ahí ustedes los delanteros han andado finos? Sí, yo creo que, ¿qué pasa? Tenemos muchos jugadores que van muy bien para adelante, tanto de mitad de cancha como obviamente delanteros. Yo creo que al tener la presión por ahí, meter presión alta y recuperar la pelota de tres cuartos, agarras por ahí en los equipos mal parados, y ahí es donde contragolpeamos. Y bueno, y como te digo, estamos finos a la hora de definir, y creo que, como decís vos, ha quedado demostrado porque tenemos varios goles a favor. Creo que, como te digo, la presión es parte fundamental, y bueno, después obviamente la definición también para abrir los marcadores, ¿no es cierto? ¿Tiene muchos jugadores de afuera del pueblo argentino de Darregueira? Y argentino en este momento, mirá, está contando con un arquero que, bueno, lo trajeron a último momento porque el arquero titular tenía un viaje programado. Ajá. Así que tenés el arquero. Después hay un chico que está viviendo en Darregueira, que es Jiménez, que es de Paraguay, que, bueno, por familiares llegó al pueblo. Si lo querés tomar como un refuerzo, sería el segundo. Después tenés Gripaudo, tres. Tenés dos hermanos de apellido Marlia. Sí. Tenés cinco. Y estaría yo, seis jugadores. Claro, seis jugadores. Medio equipo, sí, con refuerzos de la zona, digamos. Exactamente, sí, son todos jugadores, chicos que han jugado acá en la zona, en otros clubes, pero siempre conociendo la liga acá del sur. ¿Hay mucha diferencia entre los tres de arriba, futbolísticamente hablando, y los de atrás? Porque han quedado muy lejos los otros equipos, y da la impresión de que hay tres equipos que están realmente muy fuertes, y el resto como que van fecha a fecha, pierden, empatan y les cuesta ganar. Lo que pasa, no sé si hay una diferencia futbolística. Yo creo que por ahí los resultados, por ahí, no sé si es la palabra, mienten, pero por ahí hay equipos que ganan un partido contra un rival difícil y después le toca enfrentar a otro rival por ahí que anteriormente ha perdido dos partidos y después gana. Es muy irregular, ¿no es cierto? No sé si hay un equipo predominante o que sea el más fuerte. Creo que partido a partido por ahí se va demostrando. Por eso digo, nosotros en el caso de argentinos hemos tenido altibajos, hemos jugado partidos muy bien, hemos ganado, hemos jugado partido mal y hemos ganado igual, hemos jugado partidos pésimos y los terminamos empatando. Por ahí el equipo que hasta el momento que Argentina enfrentó, que intenta jugar mucho, es Unión de Villa Iris. Creo que tiene jugadores de buen pie, que también se ha reforzado. Son chicos que vienen jugando ya hace un par de temporadas juntos, entonces eso también ayuda, ¿no es cierto?, a la hora de jugar. Pero como te digo, es muy irregular, es domingo a domingo, cada uno intenta imponer su juego, como a veces sale, a veces no, y bueno, y los resultados también por ahí acompañan. Pero no sé si hay un... No, volviendo a la pregunta, no sé si los tres que estamos primero somos los que mejor jugamos, claro, ¿no es cierto? Se nos han dado los resultados, hemos ganado por ahí en canchas difíciles, entonces eso es por ahí la ventaja que saca sobre el resto. Manuel, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Por favor, gracias por llamar. Una última, a ver, ¿me escuchás? Llegaste a los 100 goles, me pasaron ese dato, ¿puede ser? Sí, por suerte tuve la suerte, de convertir el gol número 100 el domingo pasado. Este domingo. Exactamente, así que 100, bueno, 100 justito, estabas en 98, llegaste a 100, hiciste 2 el fin de semana. No, estaba en 99. Ah, los pasaste. Pasé los 100. El fin de semana pasé los 100, así que bueno. ¿Hubo camiseta, festejo especial, algo? Hubo una bandera. Una bandera. Festejo tradicional que hago, vengo haciendo hace varios años, así que... ¿No te iban tachando los últimos como a Riquelme, que le iban tachándolo? No tuve esa bandera, pero tuve una bandera que decía felicitaciones por 100 goles. Bueno, muchos goles, sí. Agradecido por eso. Sí, tal cual, la verdad que algo lindo. Y que te lo reconozcan de esa forma, la verdad que me dio mucho gusto. Bárbaro, muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Por favor, hasta luego. Bueno, la palabra de Manuel Martini, que aparte llegó a los 100 goles, ¿no? Más allá de ser uno de los goleadores de la zona sur, y delantero del único equipo invicto que queda en el sur. Porque es el único que no ha perdido, justamente este argentino de Regueira, que marcha puntero, 20 puntos, tienen 19, Unión de Villa Iris y Huracán de Huatraché, y con 13 vienen muy atrás ya Bernasconi, con 12 Gimnasia, con 11 Pampero y Club de Regueira, que han quedado un poquito más atrás, será cosa de tres, y encima se tienen que enfrentar de todos los de arriba todavía, ¿no? Los únicos que han jugado entre sí fueron Argentino, Unión de Villaíra, y falta que juegue todavía Argentino con Huracán y Unión con Huracán, ¿no? Más que nada Huracán es el que los tiene a los dos, y es el que tiene en sus manos el campeonato, ¿no? Me parece Huracán de Guatraché, porque los tiene que justamente enfrentar a los dos de arriba. Dos de las tres últimas fechas que quedan tendrá justamente con los equipos que están peleando el campeonato, pero bueno, será cosa de tres: la zona sur, Argentino de Darregueira, Unión de Villa Iris o Huracán de Guatraché.